Descendientes y familiares del expresidente o caudillo argentino Juan Domingo Perón habrían pedido el cambio de apellido por temor a represalias por su parecido con el de Juan Sebastián Perón. La alternativa más viable para el cambio es el de Scioli, dado que al faltarle una manito es el que más se acerca al fundador del Partido Justicialista. Mal humor, hombre indignado por el resultado del partido de Argentina, se come una radio y ahora la escucha por el ojete. Este fin de semana se presenta en la carpa del circo del profesor Girafales, que se encuentra en la rotonda de Pasco. Joda pesada, al cantante español Joaquín Sabina le cambiaron un vaso de vodka por un vaso de agua mineral. Este se lo toma y lo internaron de urgencia. ¡Espantoso! Hombre enloquece al comerse un McPollo, rompe un local, se garcha al muñeco Roland McDonald y se quiebra el comuñe. El del tipo, porque el del payaso era de yeso. Orgullo, Adrián Kukuk y Fernando Bogliotti, prestigiosos científicos argentinos, fueron condecorados en Moscú tras elaborar el siguiente enunciado. Si la AFA afana, la FIFA, ¿qué te hace? Festejo, la vedette Alejandra Pradón festejó sus primeros 5.000 polvos con una cena en el planetario. En exclusiva, para Ante Todo Mucha Calma, declaró: este es el lugar ideal para festejar, si a mí me empernaron hasta en la luna. Injusto, dos malvivientes se garchan a joven que hacía pantomimas en Plaza Francia. Según testigos, mientras le daban murra, el vejado gritaba: yo no hago mimos, yo soy mimo, yo soy mimo. Libérenlo, al Lito Pinto lo confunden con un mono, son unos hijos de... Alito Pintos lo confunden con un mono y lo encierran en el zoológico de Japón. Los biólogos nipones declaran en exclusiva para medios argentinos que a partir de la llegada del periodista, el resto de los primates sufrieron un gran retroceso en sus ejercicios de aprendizaje. Último momento. Un grupo de argentinos agredió salvajemente al volante argentino Sebastián Verón al verlo llegar corriendo al aeropuerto de Tokio porque perdía el avión. Mientras los forajidos le pegaban, le gritaban: ¡ahora corre, puto maricón! Verón, como es su costumbre, se puso a llorar. Ante todo, mucha calma. Informa primero.